Memorias Clásicas. Un espacio para recordar las grandes obras musicales, instrumentos, cultura y entretenimiento aquí, en Memorias Clásicas. Un programa bajo la conducción y producción de Carla León. Bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes, amigas y amigos. Sean todos ustedes bienvenidos a este programa de música clásica, un espacio en el que escuchará las composiciones de los grandes maestros. Hoy les presentaré a Igor Stravinsky. Nació el 17 de junio de 1882 en Oranienburg, hoy Lomonosov, hijo de un bajo de la Ópera Imperial de San Petersburgo. Cursó estudios del derecho en la universidad de esta ciudad, donde conoce al hijo del compositor ruso Nikolai Rimsky-Korsakov, quien dirigió sus primeras composiciones musicales. Al inicio de la Primera Guerra Mundial se instala en Suiza, donde compone Historia del Soldado, para 7 instrumentistas, 3 actores y 1 bailarina, donde se advierte la influencia del jazz, al igual que en Ragtime, para 11 instrumentos, y en piano rock music. Ahora escuchemos The Rite of Spring.

gracias por compartir todos estos programas de música clásica junto a nuestra compañía. Espero que toda la información que se ha investigado sobre los compositores les haya servido y sobre todo que los temas musicales hayan sido de su agrado. Ha sido un gusto poder compartir este tiempo con ustedes. Hasta la próxima. Memorias clásicas, un espacio donde usted escuchó a los grandes maestros. Memorias clásicas, instrumentos, cultura y entretenimiento. Un programa bajo la conducción y producción de Carla León. Hasta la próxima.